quizá engañaste a mi corazón. Traicionera, mala cosa, jugaste con mi amor. Traicioneras y mentirosas. Y llegamos con mucho más sabor, porque somos la nueva sensación. Tropical, en vivo. Traicionera, mentirosa, engañaste a mi corazón. Traicionera, mala cosa, jugaste con mi amor. Traicionera, mentirosa, engañaste a mi corazón. Traicionera, mala cosa, jugaste con mi amor. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Una bulla, una bulla, una bulla.